Doy gracias a Dios por el don del sacerdocio que recibí por la imposición de las manos de Monseñor Jorge Manuel López el 21 de noviembre de 1986. Creo firmemente en el Dios hecho carne que quiso llevar a cabo su obra con la colaboración de los apóstoles a quienes otorgó el orden sagrado que se ha perpetuado en la Iglesia a lo largo de los siglos. La sucesión apostólica es una realidad que se recibe en el grado del episcopado, presbiterado, como en el caso nuestro de los sacerdotes, y estamos llamados a vivir como ellos. Lo más importante en la vida de los apóstoles es la persona de Jesús que los llamó, los formó, los consagró para siempre. Eso mismo es lo que nosotros los sacerdotes tenemos presente. Seguimos el camino de ellos y por lo tanto estamos llamados a pensar como ellos, quienes no se detuvieron en sí mismos, sino en cumplir con todo aquello que Jesús les encomendó en la misión de enseñar, santificar y pastorear. Como sacerdote, sucesor de los apóstoles, hoy me siento ungido por el Espíritu Santo que me impulsa a enseñar la palabra salvífica, que es como una espada de doble filo. No me enseño a mí mismo, sino que transmito lo que Dios quiere decir a sus hijos. Como sacerdote soy consciente que el servicio más importante es pronunciar las palabras de la consagración. Me siento muy feliz cada vez que lo hago. Constantemente, cuando voy a celebrar la misa, le pido a Dios que lo haga como la primera, la única y la última de mi vida. Por eso trato de poner todo el corazón en ello. Siempre recuerdo la frase de San Juan Pablo II cuando dijo: el sacerdote es un don de Cristo para la comunidad. Y al ser una prolongación de Cristo pastor, me siento que soy enviado a la oveja perdida, como nos relata el Señor, que el pastor deja las 99 para buscar la que se había perdido. Experimento que he de procurar evangelizar con los nuevos medios que tenemos a nuestro alcance. En todo momento trato de hacer las cosas con un sentido sacerdotal, misionero, con el coraje y la entrega de los primeros apóstoles. Veo que en este tiempo el desafío de ser sacerdote en un mundo con tantas tecnologías y adelantos no es más difícil que el mundo hostil en el que los apóstoles tuvieron que enfrentarse. Ellos no dudaron de entregarse y salieron a todas partes, se comprometieron. De mi parte, conozco que nunca dejaré de ser un humano que llevo el tesoro en vasija de barro. Así como soy, deseo sinceramente ser un sacerdote servidor, tanto en el ofrecimiento de la palabra, de la Eucaristía y en el acompañamiento pastoral. Mi vocación es gastarme y desgastarme, como lo hizo San Pablo, quien acuñó esta frase en la segunda carta a los Corintios, y yo la elegí como lema de mi sacerdocio. Los invito sinceramente a rezar y trabajar para que el sacerdocio esté dentro de las listas de posibilidades de muchos jóvenes que descubrieron a Jesús que vive hoy y necesita colaboradores para que lo hagan presente en todas partes, especialmente en la celebración eucarística, que es la cumbre y fuente de la vida cristiana.